Voces en Trífuga. Bueno, la excusa que siempre usaba para irme de una fiesta, ya no lo uso tanto porque la gasté y todos mis amigos ya la conocen, hacía que mi mamá me llame, le mandaba un mensajito diciendo llámame, y cuando ella me llamaba hacía toda la representación como que ella se sentía mal y que tenía que salir urgente a buscarla. Para no ir a una fiesta, siempre digo que es el cumpleaños de mi tío. El tema es que mi tío cumple 20 veces en el año y tengo un solo tío. No somos una familia muy numerosa. Bueno, mis excusas para no ir a una fiesta son: me siento mal, y si es un viernes o algo así, no, estoy muy cansada por el trabajo. O sea, cansancio y malestar, básicamente esas dos. La excusa que pongo para no ir a una fiesta es: me siento mal, estoy cansado. La excusa que puse alguna vez fue que me tengo que levantar temprano el día siguiente para ir a almorzar con mi familia a la casa de mi tía abuela en Flores. Bueno, la excusa que pongo prácticamente cuando me invitan a mí, yo estoy casado, así que lo primero que me sale es decir, justo, mi mujer se siente mal, se descompuso, la tengo que ir a buscar o la tengo que ir a cuidar, no la puedo dejar sola. Cumpleaños, despedidas, Navidad, Año Nuevo, carnavales, fiesta del ternero, del petróleo, de la banana, de la frutilla, del lino, del trigo, del tabaco, fiesta de la doma, de la chaya y del chamamé, fiesta de la vendimia, del olivo y de la manzana, del queso, del tomate, de la alfalfa, fiesta del dorado, de la empanada y de la cerveza. Fiesta para compartir, para divertirse, para reír, para tomar, cantar, bailar, para romper con la rutina tediosa de todos los días, para descomprimir. Y en ese día o noche no existen ni jefes, ni patrones, ni leyes, ni obligaciones. Solo hay que estar dispuesto a pasarla bien. Están las fiestas de la alta sociedad, extravagantes, con el mejor champagne y con la búsqueda permanente de una experiencia nueva que los saque del tedio. Y están las fiestas de los que no tienen tanto y solo alcanza con una cumbia, una cerveza, un vino y todas las ganas puestas al servicio de un buen rato. Pero hay fiestas donde participa todo el pueblo. Generalmente es una fecha donde se celebra algo que tiene que ver con la particularidad del lugar y muchas veces esto está vinculado a lo que ese lugar produce. Ese día el pueblo se tiñe de colores y la gente se viste con la mejor ropa para salir a escuchar la música de las bandas o los conjuntos y a disfrutar del espectáculo junto a su vecino. Quizá en esta época cercana a fin de año se extrañe un poco aquellas fiestas donde la gente se juntaba para pasarla al aire libre. Extendían una mesa inmensa en la calle, cada uno llevaba bebida, comida y a compartir. Y después de las 12, meta pachanga hasta el amanecer. Pero nadie puede decretar la muerte de este modo de festejar. Es más, en algunos barrios se ha vuelto a la sana costumbre de ganar la calle con todos los vecinos y desde la caída del sol arranca el bullicio. La risa, los preparativos, acompañados por el mate o por la cerveza. Y qué bueno sería que esto contagie a muchos, porque si en la calle nos indignamos, nos enojamos, reclamamos y exigimos, es justo que en la calle gocemos y brindemos. Las fiestas de Pablo Marrero. Nuevo, vida nueva, año nuevo, impuesto nuevo. A mí no me gusta igual, no lo dije antes, la Navidad. Hay algo que no me gusta. Antes me re gustaba de chico. Tengo recuerdos muy lindos del encuentro familiar. ¿Por qué se tiran cohetes? No, es el año nuevo, pero ¿por qué tiramos? No sé. ¿Por qué explotamos cosas? Para molestar a los perros. Sí. Sí. No, sabes que hay mucha gente, además, por ejemplo, los chicos autistas con el tema de los fuegos artificiales tienen que hacer todo un tratamiento para que ese día no se pongan muy, se angustian mucho con los fuegos artificiales, porque no entienden qué está pasando. A mí mucho, la verdad, no me gustan, y encima esos que tiran los nenes de puro ruido, bueno, chasquibum sí, porque es una pavada. Pero de chico está buenísimo. Pero que hace mucho ruido, a mí me asusta y no entiendo la gracia. Pero es verdad. Bueno, entonces mensaje a la comunidad, sea solidario, sea buena gente, no tire cohetes. Pero sí pueden usar estrellitas hechas con virulana, que acá Marrero nos mandó. Cosas de luces. No sé qué quiso decir. Éramos tan pobres. No, las estrellitas yo me acuerdo de la estrellita del palito. Braulio dice que sí. Hechas con virulana. ¿Con virulana? Mira, y la... Contanos, Braulio. Y la virulana se enciende. ¿Las hacías vos, Braulio? No sé si tiene... A tengo ver. El recuerdo, ¿se escucha ahí? Sí. De niño, de que algún adulto lo hacía, pero yo era muy niño, ¿viste? Cuando te queda el recuerdo que no sabes qué había sido, ¿verdad? Pero después me suena haberlo visto en YouTube también. Bien, o muy sea divertido. Que podemos hacer un hazlo, hágalo usted mismo con virulana. Claro. Si entónese, no da presupuesto para... Entónese en el brindis. O sea que Marrero no nos mandó fruta, nos mandó la posta. No, bueno. Pero acá sonaba un dato como añejo. Sí, según no. La práctica. Bueno, ya ver, estamos hablando de Marrero. Abandonada. Estamos hablando de Marrero, claro. También dice que se acuerda él de la fabricación de pólvora, donde vos ponías pólvora, el tornillo y la tuerca, y después tirabas contra el piso y reventada. Eso, sí, Braulio, pero mira, eso, Braulio, el vandalismo. Eso sí me acuerdo. Eso, cuando, claro. Porque no tenían plata para comprar la pirotecnia. No, y porque se usaba eso. Yo no me acuerdo, por supuesto, porque yo soy de la época de la industrialización pura y dura, pero... Yo sé que había gente que sabía hacer pirotecnia incluso, o sea, que fabricaba fuegos artificiales en su casa. Mi papá siempre cuenta la misma anécdota del vecino que fabricaba pirotecnia y un día se le explotó todo, hizo un lío bárbaro. Uh-huh. Quería contar a propósito de esto que criticaba a Marrero y que hablaba de... criticaba y que al mismo tiempo recuperaba de la fiesta en la calle en su texto. Este año, hace ya 2 años, este es el tercero, hacemos una fiesta en la calle del 31 después de las 12, digamos, y en Aedo, y nos cuesta bastante encontrar en qué cuadra hacerlo, porque como somos muy respetuosos y queremos preguntarle a los vecinos si nos dan el lugar, si les molesta, si nos prestan un enchufe, qué sé yo, y hay muchos vecinos que nos dicen que no. Que nos dicen que no, una fiesta que nada, o sea, somos todos jóvenes, pero muy tranquilos, no se vende nada, no nada, pero nos dicen que no, como que no está tan asumido. Como cada mes hay más tirarse atrás de la puerta y quedarse ahí en su casa. En mi barrio hay una cuadra donde todos los vecinos sacan las mesas a la calle el 31 y ponen todo lo que tienen para comer. Y bueno, se hace como una fiesta de calle. Yo recuerdo en mi infancia, en el barrio donde yo vivía, bueno, hace muchísimos años atrás, que sí estaba esa cultura para los carnavales, de la guerra con el agua, con las bombitas, los baldes, pero no solo los chicos, nuestros padres y los padres de nuestros vecinos, de disfrutar colectivamente ese juego que se planteaba a partir de tirarse agua, bueno, o el 31, que después que se brindaba, todos salíamos en el barrio a la calle, y bueno, esto, ¿no? De poner todo el pan dulce y todas las cosas que uno come, que, bueno, de eso no hablamos, ¿no? Porque comemos cosas que son con 400 millones de calorías, acá hace 40 grados de son calor. Son invernales. Bueno, ¿van a comer vitel toné? Espero que sí, fuertemente espero que sí, porque sí, amo de las el cosas que más me gustan de estas épocas es el vitel toné. No sé por qué no lo hacemos todo el año, porque lo adoro. ¿Y qué nadie hace vitel toné? ¿Es verdad o no? Bueno, podemos rescatar el vitel toné de la época, bueno, el encuentro, la celebración, la alegría. Podemos. También, y que tiene que extenderse en realidad a siempre. Bueno, esperemos que les haya gustado. Ha concluido el ciclo 2017. ¿Cómo 17? Ya estoy adelantado en el tiempo. 2016. De Fuerza Centrífuga, hasta el año que viene. Y hasta felices fiestas. Felices fiestas. Y hasta siempre. Hasta siempre. Nos vamos. Y les dedicamos esta canción de los y agradecemos Beatles. A todo el equipo de producción de este programa, que no somos los que estamos al aire, bueno, eventualmente yo al aire, sino que hay muchas compañeras y compañeros de Redeco que trabajan para este programa. Ceci Litvin es una de las que aporta ideas, bueno, Ani, que está siempre ahí en la coordinación, Robito, Cecilia Robito, Marrero, bueno, Lucre, millones de personas, a todos y todas, a los compañeros Feria Uge de acá de la retaguardia, a Nati, que hoy no está, nuestra operadora habitual. Se fue de fiesta, Nati. Y a Braulio, que también nos ha operado muchas veces y es como volver de vuelta al inicio. Bueno, gracias a todos por hacer este programa, por escucharnos. Nos gusta mucho, ¿sí? Lo disfrutamos. Hasta siempre. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.